CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta su especial de Halloween. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Estamos en un especial más de aquí de la casa radio. Ya saben, cada fin de semana transmitimos unos acetatos que tenemos aquí en la colección. Y también invitamos a unos amigos a que vengan aquí a platicarnos sobre sus discos y algunas de sus historias y vivencias con esta grandiosa música. A ver, Fabián, saluda a la banda. Ya lo conocen, es el colaborador de aquí de la estación. A ver, banda, buenas noches. Bueno, como se acerca el Halloween. Aguanta tantito, Fabián. Deja prendo el micrófono, aguanta, estaba apagado. Fue sabotaje. Vas. No estás probando. Bueno, sí, banda, les decía, aquí estamos en un super especial, como ya dijo aquí Arturo, de Halloween. Venimos aquí con unos invitados que nos van a mostrar sus tesoros que tienen desde la primera época pues hasta la actualidad, ¿verdad? Entonces, no hablemos más y pues aquí, a ver, Arturo, ¿cómo se llaman los pues que camaradas? Que se presenten ellos, Fabián. Buenas noches, René Meneses. Buenas noches, amigos, Luis Meneses. Aquí venimos a ponerles un poco más de música de Halloween, de la conocida y no tan conocida. Ya escucharon acá los grandes fans de esta banda, Halloween. Vamos a empezar con una rola para empezar a calentar motores. ¿Cuál, René? Esta rola se va a llamar Victim of Fate, de sus primeros discos de Halloween. Pues acá está Fabián ya haciendo el parte. Fabián, aguanta. Con calmita, güey. Que han grabado estos compas. Sí, es una de las rolas acá más power, dices, ¿no, René? Ah, sí, de las rolas más ponchadas y pues, de buenos riffs y buena composición. O sea, a ver, a escuchar un rato. Pues para todos sus cuates y todos los fans que nos siguen aquí ya en la estación, pues va para ustedes esta grandiosa rola de Halloween. Fighting the fuck in the hurry. The only way is the one. Víctima del destino de sus primeras grabaciones de Halloween, ya en un estudio profesional. Pues seguimos aquí platicando con nuestros amigos, estos grandes conocedores de esta banda y de este rock, de este metal. A ver, mi buen René, ¿cómo fue que te iniciaste en este camino por el rock pesadón como este, ¿no? Rock metalero, ¿no? Pues obviamente pues fue la influencia, ¿no? De parientes. Teníamos un primo, más o menos, ¿qué te gusta? La edad, teníamos unos 8 años. Teníamos un primo que pues, también le gustaba el rock y pues, tenía varios acetatos y lo que nos llamaba la atención, si este primo se llamaba Alejandro, se llama Alejandro, que saludos por cierto, está allá en el norte, en Mexicali por ahí. Y pues nos llamaba la atención lo de las calaveras y todas las portadas, ¿no? De los discos en aquel entonces, pues se nos hacía el arte, pues nos llamaba la atención, ¿no? Y, pues veíamos el disco, pues queríamos escuchar, ¿no? ¿Qué tipo de música era? ¿Qué era lo que contenía ese disco? Exacto. ¿No? Y pues ya mi primo luego nos ponía el disco y él curiosamente en su secundaria, en su taller de electricidad, le enseñaron los LEDs, ¿no? Y todo eso. Ajá. Tenía unos pósters también de calaveras y de bandas y todos les puso LEDs. Ajá. Y lo conectó a su estéreo, a su tornamesa, y todos conforme le subías el volumen, pues prendían los LEDs, ¿no? Los foquitos, y su cuarto estaba en, un, en una parte la más oscura de su casa. Y pues este... No, pues eso fue como una alusión para todos ustedes, ¿no? Exacto. Cerraba la puerta y era la oscuridad. Y pues sí, obviamente cerraba la puerta y le trepaba el volumen, ¿no? Y, o sea, y ahí nos la pasábamos un ratote ahí con él, escuchando casi los discos completos. Sintiéndose como en un concierto acá en vivo con esas luces y toda la onda. Sí, ¿no? Y aparte, pues pues muy, muy, muy pues las guitarras, o sea... El pitch sonido era aquí están permitidas, Serena, no te preocupes. El sonido, pues, obviamente, pues nos llamó la atención, ¿no? Y pues de ahí, yo creo que pues, para mí, pues yo creo que de ahí me casé con el rock and roll, ¿no? Con el heavy metal. Oh, muy bien. Y acá, Luis, ¿qué nos puedes decir tú de tu experiencia acá, rock and rollera? ¿Cómo fue que ya nos platicó René más o menos cómo estuvo su experiencia? Y tú, ¿qué nos puedes agregar, abundar en esto? Pues es lo mismo, digo, andábamos juntos y. Así los primos, está también el primo Oscar, que éramos los tres que andábamos ahí juntos y éramos que nos reuníamos ahí con el primo Alejandro a escuchar los discos. Y bueno, ya también otros primos ahí también de la misma calle, y ya sus tíos también tienen una buena colección de viniles, eran rock and rolleros de Hueso Colorado. Ajá, y ya fue así como empezamos a aparte de que pues asistíamos en la misma primaria juntos, pues ya empezamos a frecuentarnos más y a ver qué nos prestábamos, ¿no? En discos. Oh, pues está muy bien. No, pues un gran inicio, ¿no? Acá en el camino por el rock and, los caminos del rock and roll, ¿no? Así es. Muy bien, pues aquí nos traen una gran colección de discos de vinil. Son los que estamos programando ahorita. Tú, Fabián, ¿qué onda? ¿Qué nos quieres comentar acerca de esto que nos exponen los muchachos? Bueno, es interesante todo lo que nos platican, porque bueno, ¿cuántos chavos no crecimos así en la fantasía? En la fantasía rock and rollera, ¿no? De la luz, el sonido y los ritmos machacantes de Helloween. Cabe recalcar, Arturo, compañeros aquí presentes, que Helloween realmente es el molde que sentó las bases del power metal que hoy está tan en boga, ¿no? Todo lo que podemos oír hoy en día pues son como clones de Helloween, ¿verdad? Realmente Helloween ha tenido muchos hijitos y sí es cierto que tienen un estilo, un sello muy marcado, y que a partir de ahí todas las bandas lo han tomado como una fórmula, ¿no? Entonces Helloween pues para mí es el abuelito o el bisabuelito del género del power metal. Bueno, no olvidemos aquí que tenemos también un fan de Helloween. Déjalo presente, Fabián. Aquí tenemos también acá un gran rock and rollero de aquí de Azcapo, que es el papá de Fabián. Y ya desde cuando lo queremos invitar acá a la estación para que nos venga a platicar esas anécdotas que solamente él conoce, pero pues como que no le llegábamos al precio y no se animaba a venir. Pero pues ahorita ya ya lo tenemos aquí, ya no se puede escapar y aquí los va a saludar a ustedes. A ver, preséntese. Buenas noches al público. Más que nada yo quiero transmitirles mis experiencias, pero esto ya es de mucho, muy antaño. Yo soy de la época de las bandas de aquí del Distrito Federal, cuando tocaba Nuevo México, el Duk Duk, el Tri Soul, el que hoy es el Tri, Mayita Campos, Marisela, Javier Batis y muchos de esa época, de esa generación de recontroleros. Y posteriormente, con esa experiencia, yo le transmito a mi hijo Fabián Munguía las experiencias que yo tuve sobre los hoyos funkis y todo eso. Entonces, él le gustó seguir escuchando ese tipo de rock y de metal. Y posteriormente, pues él ya tuvo su grupo y siguió en esta onda del heavy metal, y hasta la fecha ambos estamos encaminados en la misma situación. Entonces, ahorita escuchamos a Helloween con unos amigos que se encuentran aquí. Muy amable de haberme escuchado. Gracias a todos. Me escucharon a este gran rock and rollero de aquí de Azcapo. Próximamente lo tendremos ya por aquí, platicándonos más anécdotas y compartiendo algunos de sus viniles que conserva con gran cariño ya durante mucho tiempo. Y pues queremos que no tarde mucho ya en estar por acá y nos comparta todo eso, ¿no? Claro que sí. En una próxima audición estaremos aquí. Muy bien, pues vámonos. ¿Con qué rola, Fabián? Esto se llama Living Ain't No Crime. The Doctor's Thing. La velocidad creo que nos falló un poco. Se hace speed metal, Fabián, ¿qué pasó? Eso ya sonaba más pesado. Sí, sí, métele la velocidad ahí a la tornamesa, a ver. Sí, muy duro. Sí, aguanta tantito. Déjale, subo. Recuerden que estamos transmitiendo viniles, nada más que aquí le faltó a Fabián cambiarle la velocidad. Vámonos, Fabián, con ese speed metal. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Everyone should Y eso fue Vivir No Es Un Crimen, de Helloween. Estamos transmitiendo un acetato, sencillo, de esos discos que sacaron como sencillos para mandarlos a la radio y hacer la promoción de algún tema antes de sacar el disco LP. Bueno, esta canción fue compuesta por Michael Waycott. Sí, así es. Bueno, pues aquí seguimos platicando con los amigos. Y antes voy a hacerles llegar los saludos que están llegando por acá. Lázaro Sosa, no sé si lo conocen. Ah, sí. Lázaro, un amigo de acá de Santa Catarina que ya estuvo por acá. Un rato aquí con nosotros compartiendo uno de sus discos. Un abrazo, Lázaro. Y les manda saludos a ustedes, muchachos, que pues ya tiene contacto con ustedes desde hace un rato, ¿no? También al papá de Fabián le manda saludos. Dale, qué chido. Chingón, a la bandera ahí, ya aquí, escuchando ahorita. Aquí también Alexa, ¿se acuerdan de Alexa? También les manda saludos. Alexa también, un abrazote, Alexa. Aquí está René y Luis, acuérdate de esos grandes valedores de antaño, ¿no? La reina del rock and roll. Ya ves, ya te dicen hasta la reina del rock and roll de aquí de Azcapo. La wizard femenina. Fíjate, ya te dicen que eres la wizard femenina. ¿Qué pasó, Alistán? Defiéndete. Bueno, pues acá Luis nos... Una gran voz de Alexa. Sí, sí. Pues acá Luis nos va a comentar algo acerca de estos discos que nos trajeron. ¿Cómo fue que se empezó a hacer esta colección, muchachos? Porque tienen bastantes discos, ¿no? Desde sencillos a los discos LPs, ¿no? Ya oficiales. Sí, bueno, mira, empezamos escuchando como todos nosotros, supongo, en la secundaria, los cassettes. Y pues lo primero que nos llegó fue el disco de Keeper of the Seven Keys, la parte 1, que pues fue como que el boom comercial donde Helloween saltó a nivel mundial, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues ya empezamos a buscar qué había antes de lo primero que habían sacado, y pues así lo que íbamos encontrando en el chopo cuando íbamos dando nuestras vueltas e intercambiando ahí también discos o buscando principalmente estos grupos que nos iban atrapando. Ah, pues muy bien, y Helloween fue uno de esos grupos, ¿no?, que les impactó, ¿no? Así es, la calidad de voz de Michael Kiske, pues fue así también como un parteaguas, ¿no? Porque era una voz muy potente, muy clara y que alcanzaba bastantes agudos. Y el estilo musical que sacó Helloween, sí, como que sí marcó una diferencia de lo que ya teníamos antes, ¿no? Antes pues teníamos Iron Maiden, Ayudas, ¿no? Pero de repente llega Helloween y como que revoluciona un poco más ese estilo, ¿no? Sí, así es, dio mayor ritmo y velocidad, fue lo que más le superó, digamos, que a Maiden, pues en la parte melódica, pues era también rápido, pero Helloween vino a dar ese siguiente paso. Sí, fue como que la evolución ya de lo que sería un Iron Maiden evolucionado, ¿no? Así es. Sí, así yo lo vi, digo, no man, pues es que Helloween es unas grandes rolas basándose en lo que ya habían hecho estas bandas, ¿no? Como Iron, ¿no? Y de repente escucho la música y digo, no manches, pues es algo muy, muy bueno, que fue la continuación de lo que ya habían hecho antes estas grandes bandas también, ¿no? Así es. Bien, Fabián, a ver. Bueno, pues sí, podemos decir que Helloween incluyó el grandioso utilización del trémolo en las rítmicas. El trémolo, pero a alta velocidad, y algunos pasajes estilo barroco, ¿no? Lo podemos detectar en estas canciones largas como Helloween, como esta otra del Keeper 2, la larga, ¿cómo se llama? Halloween. No, del Keeper 1, del Keeper 2, bueno. Son largas rolas con largos pasajes, muy, muy variados en la rítmica y, bueno, las guitarras impecables, ¿verdad? Bueno, compañeros. ¿Con qué rola nos vamos, muchachos? Vamos ahorita hablando también de las buenas ejecuciones y del estilo musical de esta banda. Vamos a poner un cover, es un cover de Carl Perkins. Y se lo aventó Helloween, de los años 50, fíjate, Blue Suits Shoes. Es rock and rollito. Rock and rollito, vámonos. Well, it's the one for the money. a two for the show. I'm three to get ready now. Go, Jet, go. Put on the shoes. Step on my new suede shoes. Well, you can do anything, but they all for my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step on my face, slander my name all over the place. Well, you can do anything that you want to do, but honey, they are for my shoes. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but they all for my blue suede shoes. You can do anything that you want to do, but honey, I'm for my shoes. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but they all for my blue suede shoes. De Ante Azul, interpretada por Helloween, bien un rock and rollito ya de los años 50 de Carl Perkins, pues lo ejecutaron bastante bien, ¿no, Fabián? ¿Cómo ves? Excelente, Arturo. Aquí nos dan muestra de su gran habilidad, incluso de música que no era de ellos. Sí, pues un rock and rollito que es la base del rock, ¿no? De lo que sería ya posteriormente el rock pesado y influenciando ahora sí que hasta estas bandas ya de un rock, un estilo más metalero, ¿no? Más rápido en cuanto al estilo musical del rock. Bien, bien, bien. Aquí seguimos platicando con los invitados, el buen René y Luis. Y también nuestro invitado acá, el maestrazo Armando Moguía, ese gran conocedor de rock, que próximamente lo tendremos por acá. Y nos comentaba que también eran rolas de sus tiempos, ¿no? De sus tiempos mozos de baile. Sí, sí, pues ahí se emocionó un poco con... Sí, yo una vez escuché por ahí un comentario acá bueno, más bien le hicieron una pregunta acá al señor Armando, que dónde fue donde conoció a su esposa, ¿no? Y pues, él comentaba así con mucho orgullo, la conocí en una tocada de rock and roll. ¿Sí fue así? Sí, fue aquí en La Reynosa, a donde la conocí, y de ahí para acá siguió rock and rollando conmigo hasta la fecha, después de ¿cuántos años? Casi 50 años de que llevo casado con ella. Sí, ahora sí que el rock los unió. Ahora sí que soy como el Alex Lora, ¿no? Mi domadora. Mi domadora, y pues sí, pues eso es. Pues muy bien, ya próximamente lo tendremos por acá. A ver, Luis, platícanos algo de esta banda. Nos dices que les impactó un buen su estilo musical, ¿no? Y ya después de que de ese impacto, me imagino que ustedes estuvieron buscando más material de ellos, incluso pues conseguir las playeras y cositas así, ¿no? Y ya posteriormente me imagino que también ya desearon ver a la banda en vivo, ¿no? Así es, bueno, ya sabes que los 90s fue otra vez el que comenzaran a venir las bandas a México, digo, a partir de los finales de los 80s, que era Rock 101, que fue el que empezó a traer grupos internacionales, a YouTube, a Sting, Y de ahí para acá, pues hasta que se creó, yo creo que esta empresa, ahora que domina el mercado de conciertos, ya empezaron a ver más pues conciertos masivos. Y bueno, lo que nos respecta aquí al rock and roll, al heavy metal, pues ya fueron algunos independientes, ¿no?, del Chopo, que se empezaban a juntar y a traer algunas bandas. Y pues Helloween llegó hasta 1998 aquí a México, y pues ya venían con el disco de Better Than Raw. ¿Todavía venía el vocalista original? No, el vocalista original ya, acuérdate que Michael Kiske salió en el 93. En el 93, y pues un año después fue que, bueno, en ese intermedio reclutaron a Andy Deris, y ya en el 94 salió el Master of the Rings. ¿Y tú cómo sentiste ese cambio en la voz? Cuando los fuiste a ver al concierto, sí fuiste, ¿no? Sí, asistimos ahí, estuvimos. ¿Sí viste? Luego. ¿Sí viste como que faltaba algo ahí? ¿O? Pues el carisma que tenía Michael Kiske, que era singular. Él siempre en los conciertos bromeaba mucho, ¿no? Digo, y eso lo podemos escuchar aquí en el Live in the UK, que es una parte que ellos grabaron, un promocional que fue grabado en Escocia. Y él tiene mucha interacción con el público, hace bromitas, y la verdad, acá con Andy Deris, pues él también venía un poco, digamos que retomando, ¿no? Y como que acoplándose, ¿no?, con la banda. Y era un poco más serio, sí, llevaba bien el papel de frontman, pero sí, como que le pasa esa nostalgia de Kiske, que era el que siempre estuvimos escuchando nosotros. Sí, le faltaba ese extra, ¿no? Pues bueno, Fabián, ya escucharon aquí a Luis platicándonos un poquito acerca de su percepción de Helloween cuando vino por primera vez aquí a México. Bueno, ¿con quién nos vamos a ir? Bueno, esto es del álbum Keeper of the Seven Keys, parte 1, se llama I'm Alive. Vámonos con esa. Ahora sucedió lo contrario, la pusimos demasiado speed. Vamos a bajarle un poco. Aguanta, Fabián. Yeah. A Living Time, Halloween. Seguimos aquí transmitiendo desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Pues como ustedes podrán ver, aquí tenemos de repente una que otra fallita técnica. Ya que esos aparatos pues ya tienen su chiste, ¿no? Pues para saberlos manejar, ¿no? Hay discos que giran un poco más rápido, otros discos que giran más lento. Los discos grandes pues son más lentos, los chicos un poco más rápidos. Entonces hay veces como que nos confundimos un poco acá en apretar el botón, ¿no, Fabián? En efecto, Arturo, sí, eso pasa. Es que Fabián es acá el DJ, aquí oficial. Para servirles, jóvenes. Y de repente pues se encuentra con esas ondas de la tecnología y pues no, él es acá más del MP3. ¿No, Fabián? Sí, de lo digital para acá. Nada, más bien él sí viene del vinilo, pero ya tenía unos 20 años que no ponía un disco, pues ya... Eso ya se había dejado como que en el olvido y apenas lo estamos rescatando de nuevo. ¿No, Fabián? Así es, Arturo, sí. Es un sacón de onda para nosotros los veteranos. Bueno, pues aquí estamos checando estos grandes discos que nos traen nuestros amigos. Y pues acá una colección extraña, ¿no? Que no cualquiera tiene este tipo de discos, ¿no? Unos discos así muy, muy especiales e incluso los traen hasta firmados, ¿no? Y a ver, muchachos, platíquenos estos discos. ¿Cómo fue que lograron que... algunos elementos de la banda de Halloween les rayaron los discos, se los firmaran? Bueno, la primera vez que vino Halloween aquí a México, logramos sacarle el dato al compa este que los trajo. Y nos dio el tip, ¿no? Acá de láncense a tal hotel, ahí están. Y ahí estuvimos como, yo creo que toda la tarde, desde mediodía, ahí estuvimos esperando a los... Ya pues, varia banda pues sí estaba ahí también al pendiente, ¿no? ¿Qué onda? Y nosotros nos llevamos lo poco que teníamos, el poco material de Halloween que teníamos, pues lo llevamos, ¿no? Y ahí estuvimos como gendarmes en el hotel, ¿no? Esperando a que, que salieran, hasta que ya empezamos a ver que su staff pues ya empezaba a caminarle por ahí. Yo creo que les han de haber comentado, pues ahí están los vatos que... los fans, ¿no? Los que se aferran ahí, ¿no? Y pues ya yo creo que no tuvieron de otra más que salir, ¿no? A ver qué onda. Uh-huh. Ya pues como vieron que éramos pocos, pues ya salieron y nos echaron el rayón, ¿no? En los discos. Otros poco a poco, como te comentábamos, fuimos a los festivales allá en Europa. Y algún material que encontramos allá en los Metal Market de los festivales, pues Había festivales donde hacían lo de la sesión de autógrafos. Uh-huh. Pues ahí también nos teníamos que formar, ¿no? Y ahí sí era un montón de gente, ¿no? Pero ahí estábamos aferrados, ¿no? También en la fila, ¿no? Y ahí... Pues tanta fue su pasión, muchachos, que ya no se conformaron con ver a Halloween solamente aquí en el país, ¿no? En México, ¿no? Sino que tuvieron que brincar el charco pues para verlos en los festivales acá gigantescos, ¿no? Que se organizan por allá, ¿no? ¿Qué nos platican de esa experiencia? ¿Cómo fue que hicieron ese primer viaje al otro lado, no? Pues bueno, el primero que se lanzó fue mi carnal. Bueno, ahorita le paso el micro para que te comente su aventura. A ver, Luis, platícanos esa pato aventura. Pues mira, esa aventura fue en el año 2000. Pues ya estaba la inquietud de los festivales que escuchábamos que se organizaban en Estados Unidos, en Europa, pues aquí en México pues eran sueños nada más. Y pues ya trabajando y ahorrando un poco de dinero fue que logré yo comprar mi pasaje e ir directo. Pues ya también con la confianza de tener algunos amigos allá. Uh-huh. Y de que pues me dieron algunos tips. Ya fue llegar directo a Barcelona y de ahí se armó un autobús rock and rollero hasta Hamburgo. Y de ahí todo el camino fuimos escuchando heavy metal. Y bueno, esa experiencia estuvo bastante padre. Digo, yo estuve 2 semanas nada más... allá de aquel lado, en lo que llegamos, nos trasladamos, fue el festival y otra semana de regreso y ya de vuelta a México. Pero estuvo padre eso, ¿no, Luis? De que ya tenías unos contactos por allá con los que de alguna manera te sentías apoyado como para emprender ese viaje, ¿no? Con más confianza, ¿no? Más seguridad, ¿no? Así es, pues gracias al internet, pues que fue el auge, ¿no? A partir del 96, que aquí en México fue cuando llegó y se expandió masivamente en las universidades, y fue ahí donde ya empezamos a encontrar grupos de correos de metaleros. Sí, relacionado con el gusto musical. Así y toda la onda, ¿no? Sí, era Yo me acuerdo que estaba en grupos de Halloween, de eran de Angra, que es esta banda brasileña, de Blind Guardian. Pero precisamente fue en este grupo de Halloween donde ya hubo algunos compañeros de red, ¿no? De ahí de España, que estaban ellos organizando el autobús para salir a Hamburgo desde Barcelona. Y fue donde yo ahí me... Ahí llegaste y vámonos. Llegué y de ahí vámonos. No, pues estuvo muy bien, Luis. Ahorita nos abundas un poquito más en esa experiencia del primer concierto que viviste por allá, ¿no? Así y después, ¿cómo fue que te jalaste también a tu carnal para allá, ¿no? Que también lo quisiste hacer partícipe de esas experiencias, ¿no? Rock and rolleras por allá, por Europa. Así es, ahorita les platicamos. Bien, ¿quiere mandar algún saludo por ahí de una vez para que no se nos vayan a olvidar? Ah, por cierto, mi tocayo, el Tyler, René González, te manda saludos también. Quítame. Ah, chido, saludos. Saludos, René. Preguntaba que si eras el Shendra. Sí, Shendra Rock. Por acá seguimos haciendo ruido, ya sabes. Dale, igual, saludos a toda la banda que nos está escuchando. A ver, Luis. Saludos a Patty Wynn, que también está conectada. Una gran fan también de la banda. Y a Billy, que es también conocido de nosotros, a Octavio el Cuervo, están conectados, Susana. Bueno, acá también mandan unos saludos aquí en Facebook. Ana Laura, la esposa de Fabián, también aquí, que ya es fan de aquí de la estación. Saludos al licenciado Armando Munguía, aquí lo tenemos. Les tendemos tus saludos, Ana Laura, también de parte de sus nietas Vale y Lalis. A ver, Fabián. Saludos a Vale, a Lalis y a mi esposa. Bueno, yo quería señalar que Alemania es uno de los grandes semilleros y centros donde han surgido las grandes bandas de la historia. Tenemos pues los Scorpions, tenemos Accept, tenemos Halloween, tenemos Gamma Ray. Infinidad de bandas dentro de todos los géneros. De cualquier género, ahí está Alemania como una superpotencia en el rock and roll, Arturo. Y pues, ¿qué más podemos decir? Los europeos sabemos que traen alta escuela en la música, son gente que desde chamacos les inculcan el estudio y el gusto por la buena música, ¿verdad? Aparte de su tradición musical, que pues es innegable. Por ello tenemos que Halloween surgió como una banda que rompió con todo y sentó la escuela del power metal, entre otros géneros, ¿verdad? Muy bien, ¿con qué nos vamos, muchachos? ¿Qué tema le recomiendan aquí a en Fabián? En el sentido de la interpretación musical del speed metal, pues vámonos con Future World. Una rola muy conocida, muy prendida, ¿no, Luis? Ajá. ¿No, René? ¿También? Pues sí, ese es de las rolas que pues como que también fueron acá ícono, ¿no? De cuando ya llegó este tipo de música a México. Y que también a nosotros nos hizo investigar más, ¿no? De sus inicios de la banda, de comprar discos todavía más para atrás, ¿no? O ver sus influencias de la banda, ¿no? Una rola muy pegadora, ¿no? Muy pegadora. Pues vámonos a ver a ver qué tal. A ver si ahora sí la atinamos a la velocidad, Fabián. ¿No? Sí. Y también comentar rápido la palanca. También fueron de las joyas que tenemos, que conseguimos allá en Europa, que también nos alcanzaron a firmar estos compas, ¿no? Y y que pues en el ímpetu de también de tener tus bandas de rock, pues queríamos sacar la rola, ¿no? Y y ahí le empezamos a pegar un rato en la guitarra y hasta que salía la rola. Hasta que se parecía. Bien, bien, René. Pues sí, pues como no, ahora sí que cuando uno le gusta una rola, pues como que se aferra, ¿no? Y además cuando quieres aprender a tocar, Las ves como un reto, porque pues son es música que pues a lo mejor en tu vida habías escuchado, ¿no? Y cuando la escuchas dices, no manches, yo quiero tocar así, ¿no? Sí, muchas veces incluso nos faltan luego recursos técnicos, ¿no? Para poder tocarla, pero como que nos motiva esa canción, ¿no? Y te aferras más hasta que logras ejecutarla, ¿no? Exacto, aunque la jefa te diga que de la música no vas a vivir y que no le hagas al güey ahí, ¿no? Sí, pero no hay que hacerle caso, porque si le haces caso, pues no va a haber rock and rolleros entonces, ¿no? Sí, pues no hay de otra más que pegarle y ensayar, ¿no? Ensayar. Muy bien, René, pues entonces nos vamos con esta rola de Future World, ¿no? Halloween. Future World de Halloween. Seguimos aquí platicando con nuestros amigos. Aquí platicando acá algunas anécdotas acá fuera de ¿cómo se llama? Fuera del aire. Y aquí pues vamos a continuar con esa experiencia que nos platicaba Luis, que dice que se lanzó el primer concierto por allá por Europa. Nos dices, Luis, que no viste a Halloween en ese concierto, ¿no? No, en ese concierto no estuvo Halloween, pero pues digo, yo vi más bandas. En esa ocasión me acuerdo que fue hicieron reunir a Grim Reaper para tocar en el festival, que ya llevaba algunos años desintegrada la banda, pero también una banda emblemática para el heavy metal, para el power metal. Ajá. Los hicieron reunirse para esa fecha. Ah, pues estuvo bien, ¿no? Fue una buena experiencia. Así es, y de aquellas, algunas bandas que nunca han llegado a México, aún hoy a la fecha, está Running Wild, que también vi en vivo. La reunión de Twisted Sister fue... Esas emblemáticas también fue como una reunión para Venom, que también ya estaban de salida casi. Y como que resurgieron a raíz de esos grandes conciertos, ¿no? Así es. Lo interesante de este festival del Wacken es que siempre en cada edición que ellos hacen, buscan una banda que ya no existe y a lo mejor que los integrantes siguen vivos, los hacen reunirse para tocar en esa edición. Como que los reaniman a seguir, sí, ¿no? A resurgir, ¿no? Plus que ellos buscan. ¿Entonces fue el festival de Wacken al que te lanzaste por primera vez? La primera edición que yo asistí fue en el 2000. ¿Pero ese fue tu primer concierto así ya por allá? ¿Masivo? ¿Por Europa? Sí, de un festival, digamos que ahí fueron alrededor de unas 35,000 personas. Sí, porque ese, ¿qué número fue? ¿Qué edición fue esa, Luis? Esa me parece que es la edición 15, no tengo bien el dato, pero es como 12. Más o menos, sí, más o menos 15, 12. Porque van por sus 30 y tantos años, ¿no? O 30 años. Algo así, ¿sí, no? Algo así, ahorita no tenemos ese dato a la sí, mano. Sí, Wacken, ese festival surgió de una manera muy interesante, ¿no? Ya próximamente estaremos hablando de sobre ese festival que es tan grande, cómo fue que fue creciendo después de haber iniciado por de así como una tocadita así casera, a crecer a ese tamaño, ¿no? Así es, así es. Bueno, René, a ver qué nos platica, René, de tu experiencia. Ya Luis ya nos dijo que se lanzó por primera vez por allá a Europa, al Wacken, ¿no? Pues igual, pues él, ya viendo las fotos yo que él traía, ¿no? De los toquines de allá, pues también llegó con esa idea, ¿no? De que ahorráramos lana para lanzarnos a el siguiente año, ¿no? A los festivales y empezamos a crear así un poco, como él se trajo folletos y revistas de allá, vimos que veían, se organizaban aparte en otros países también más festivales, ¿no? Uh-huh. Igual de buenos, o sea, con un montón de bandas acá desde ochenteras hasta las bandas que estaban sonando, ¿no? En aquel tiempo, aquí hay, tengo una propaganda de un festival que se llama Keep It True. Uh-huh. Y mira, chécate la calidad de las bandas, esas bandas ochenteras que se estaban reuniendo, ¿no? En aquel entonces, uh-huh, cuando fuimos para pues, empezar otra vez a iniciar el toquín, ¿no? Su carrera, ¿no? Sí, sí, sí, resurgir de nuevo, ¿no? Ajá, y pues bandas que a lo mejor ya estaban extintas y pues, se empezaron a reunir, ¿no? Yo creo que les la cosquillita de reunirse para tocar y pues nos empezó a llamar la atención, ¿no? Todas esas, los flyers que traía Luis de aquel año, pues dijimos, no manches, pues, y están las fechas consecutivas, ¿no? Y uh-huh, nomás era, nos empezamos a armar una como un itinerario, una ruta. ¿Cómo íbamos a seguir esos conciertos, ¿no? De más o menos veíamos las fechas de los festivales, empezamos a meternos al internet y pues, empezar a indagar, ¿no? Sobre todo lo de las fechas, ¿no? Y, uh-huh, y la ruta, ¿no? Empezamos a armar toda la ruta, empezamos pues, a ahorrar dinero. No lo pudimos hacer luego al siguiente año porque pues era una lana, ¿no? Sí, había que engordar bien el cochino, ¿no? Nos dimos cuenta pues que teníamos que ahorrar una lana más, güey. Sí, sí. Él, Luis, pues, se estuvo 2 semanas y se gastó una lana, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, no, yo me metí a trabajar, o sea, empezamos a ahorrar. O sea, fue un buen motivo como para chambear y ahorrar esa lana pues para ir a esos grandes conciertos, ¿no? El objetivo era ese, vendimos un chingo de discos de los que teníamos, uh-huh, y los sacamos, ¿no? También para empezar a juntar lana, yo creo que el objetivo era ese, y ahorrar lana para lanzarnos, ¿no? Para irse. Entonces, ya esa era la cosquillita, ¿no? Que también traíamos, yo pues, me animé porque pues dije, no, pues, aquí hay bandas que nunca van a venir, ¿no? En aquel tiempo, pues, era difícil, ¿no? Que uh-huh, vinieran bandas chingonas. Uh-huh. Y pues más las que te comento, que eran bandas antiguas, ¿no? Digamos que las influencias de las bandas actuales, uh-huh, en ese momento. Pero pues veíamos las propagandas y decíamos, no manches, aquí están todas, ¿no? Están es que muchas veces uno piensa, ¿no? Dice, si no me muevo yo, no van a venir y me voy a morir sin verlos, ¿no? Digo, exacto, no, pues mejor ahorro mi varito y me lanzo, ¿no? Sí, pues ya te digo que lo que hicimos lo más que se pudo, ¿no? De ahorrar y deshacerte hasta del peluche, ¿no? Para juntar lana y pues lanzarte, ¿no? Ya hicimos todos los trámites, sacamos todo el papeleo que teníamos que sacar, Uh-huh. Y ya, pues en el 2003 fue cuando nos dijimos, ya está, ya... ¿Ya está el varo? El suficiente varo, pues órale, vámonos. Vámonos al toque, a la gira. Y justamente la propaganda de los conciertos que había, por ejemplo, el back en el 2003, fue cuando aumentaron las bandas, ¿no? De como de 40 bandas, aumentaron a 60 bandas. El doble. Casi, ¿no? Casi el doble. Y pues bandas buenas, ¿no? O sea, y aparte descubrimos otro festival en España, que era el Metalmania. Ajá. Y mira, estaba Maiden, estaba Motorhead, estaba Saxon. Todas las bandas buenas. O sea, Iron Maiden, Saxon, Motorhead, Blind Guardian, Dio, Slayer, Sepultura, Hammerfall, Stratovarius, Creator, no, pues ahora sí con cartel super cañón, ¿no? Exacto. Overkill, no, Exodus, no, Nightwish, Primal Fear, Immortal, no, pues un buen de bandas. Hasta Apocalíptica tocó ahí. Fíjate, o sea, un cartel que pues nunca, a lo mejor nunca te imaginarías que iba a estar aquí, ¿no? Sí, no. Que iban a traer ese tipo de bandas acá. Ajá. O las ibas a ver, pero pues por separado, ¿no? Pero pues, cuánto tiempo se iba a tardar uno. Sí, sí. Entonces pues eso fue lo que nos animó un poquito, ¿no? Ver todos los carteles de las bandas, de los festivales estos, y dijimos, pues órale, vámonos, ¿no? Hicimos las maletas, preparamos todo y nos lanzamos. Pues muy bien muchachos, grandes experiencias que han vivido con sus viajes a ver esos grandes grupos. Y Luis, ¿y cuál fue el concierto donde vieron por primera vez a Helloween ya en Europa? ¿Y cuál fue la diferencia que notan ustedes entre el concierto de México y el concierto de Europa? Mira, ahorita ya la verdad no encuentro el dato, el programa. Aquí hay uno, no sé si este. No, este es de aquí de... Pero pues más o menos ahí lo que te acuerdes, Luis. Sí, bueno, ahí digamos que en Europa se nota la diferencia hasta en la electricidad, ¿no? Porque es nos llevan bastantes años de ventaja en cuanto a organización, en cuanto a sonorización. Bueno, digo, ya en la actualidad ya es muy... Ya se emparejó las cosas, ¿no? Aquí en México. Tuvieron que pasar unos 20 años como para emparejarse, sí, más o menos, ¿no? En aquellos años, los principios del siglo de 2000, era bastante la diferencia. No sé qué te puedo comparar. La primera vez que vino Slayer en el ex balneario de Pantitlán, pues digamos que el sonido o el equipo de sonido que habían puesto para ese evento... A la tercera canción tronó el PA de Slayer, ¿no? Entonces fue así como... Una catástrofe que la supieron solucionar en el momento, ¿no? Ahí veías a los... El estilo mexicano, resolver el problema. Soldando y la banda tocando, ¿no? Es que eso es lo importante, ¿no? De que tiene México, ¿no? Que tiene esa creatividad y sabe resolver las cosas cuando no funcionan en el momento, ¿no? Sí. Ajá. Y digo, allá en Europa pues era... el programa detallado y lo seguían al pie de la letra. Uh-huh. Y pues tenían cubierto todos los imprevistos que a lo mejor podían surgir, ¿no? Uh-huh. Tenían esa facilidad de que ya hay bastante gente atendiendo casi todo lo que es lo que conlleva, ¿no? Consola. Sí, sí. El PA, todo el... Hay mucha gente involucrada, ¿no? De manera profesional. Así es, sobre ese evento. Los jalacables son profesionales. Uh-huh. Sí, sí, me imagino que le pone mucha atención a los detalles para que las cosas salgan lo mejor posible, ¿no? Así es. Entonces tú cuando viste ya Helloween allá, entonces dices, ¿sí hay diferencia entre lo que vi acá y lo que vi allá? Pues sí, sí existe mucha diferencia en cuanto a, pues la, digamos que la calidad de audio ya... En cuanto al masivo, ¿no? Al grueso de gente, uh-huh. Pues aquí hemos visto conciertos de 3,000 personas, ¿no? Para este caso como Helloween, 5,000 a lo mucho, y allá son 10,000, 15,000. Entonces, y la verdad, la sonorización, el arreglo del audio es bastante bueno y se escucha nítido en todos lados porque... alcanzábamos a aguantar 10 minutos en la valla y no puedes respirar, y entonces regresas para atrás uh-huh. y ya te das cuenta de que desde cualquier ángulo la música se escucha bastante bien. Oh, bien chido, qué gran experiencia, Luis. Pues muy bien, ¿con quién nos vamos? ¿Qué rola nos vamos? ¿Cuál, Fabián? Bueno, la siguiente rola es de un álbum en vivo, se llama Live in the UK, y la canción es I Want Out. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. One Out de Halloween. Recuerden que estamos aquí en el especial de Halloween con nuestros amigos René y Luis, que nos comparten esas grandes experiencias que ellos solamente han vivido. Experiencias muy padres, muy rock and rolleras en sus giras allá por Europa, ¿no? Acá conociendo nuevas bandas y viendo el resurgimiento de las antiguas bandas, ¿no?, que se volvieron a formar. Y festivales, ¿no?, de gran envergadura que era difícil ver aquí en México, ¿no? Y bandas que a lo mejor ahorita ya han venido seguido, pero pues en aquellos entonces eran grupos que ya necesitabas verlos, ¿no? Estar aquí, bueno, que vinieran aquí a México, ¿no? Todas estas bandas que estuvieran aquí en México, que las pudieras ir a ver. A lo mejor nuestra aventura nos alebrestamos un poco y pues quisimos ir a verlas todas juntas, ¿no? De un jalón, pero ahorita ya conforme la apertura del rock aquí en México, pues igual están viniendo varias bandas también buenas, ¿no? Están trayendo bandas chidas, ¿no? Sí. Ahorita hay empresarios que están apostando a esto, ¿no? A traer buenas bandas, y que a lo mejor los festivales han dejado mucho que desear, ¿no? Porque también, por lo que comentábamos hace rato, ¿no?, la organización, pues sí es es otro nivel, ¿no? Y que a lo mejor les han fallado un poco, y la misma banda pues también se queja, ¿no? Pues por lo mismo, porque paga una lana por ir a verlas y se sienten ofendidos, ¿no? Porque pues no hay buena organización, se sienten, ¿no?, estafados, cancelan las bandas, quejan, ¿no? Se quejan un poco. Pero pues así empezaron todas estas bandas, dentro de la, cuando platicábamos con los chavos allá con los hijos del metal de europeos, ellos también nos comentaban que esos festivales a los que fuimos también empezaron así, o sea, de pequeños. Pequeños, y pues también tenían un chingo de errores, o sea, también les fallaba algo, pero pues hoy en día pues obviamente estos festivales ya son un monstruo, ¿no?, de organización, sí, en cuanto a... Sí, lo que pasa es que ellos han aprendido, ¿no?, de sus fallas y las han mejorado. Luego surgen otras fallas, las mejoran y van mejorando cada vez más. Se han perfeccionado al grado de pues lo que te comentaba, ¿no?, que van aumentando bandas y bandas. Y ellos, pues ahorita son festivales que duran hasta 4 días, ¿no? Incluso las bandas tuvieron ya esa confianza de ir a esos festivales, ¿no? Porque ya bandas ya con ese nombre, ya arriesgarse a un toquín de esos, que eran toquines que apenas iniciaban. Sí, o sea... O festivales que apenas iniciaban. Ya vieron la calidad que traían en cuanto a su organización, que decidieron, va, yo jalo contigo, ¿no? Va, ¿no? Sí, o sea, son conciertos que eran un sueño, ¿no? A lo mejor aquí en México podríamos decir es un festival de ensueño, pero pues ya es una realidad, ¿no? Y ahorita se están haciendo aquí en México, ¿no? Y sí, qué chido que se está haciendo. Pero pues igual decirle a la banda pues un poco que aguanten, ¿no? Aguanten vara, pues así son las cosas, ¿no? Así es como se va creciendo, ¿no? Pues, poquito con aprendiendo de los errores, como decías, y pues en un futuro pues yo creo que se van a hacer festivales igual de chingones como allá, ¿no? De grandiosos. Es un poco aguantar, ¿no? Darles el beneficio de la duda y pues tiempo, ¿no? De en cuanto a la organización. Muy bien, muchachos. Pues ya casi acabamos, ya casi nos despedimos, ya nos pasamos un poquito de la hora, pero pues pensamos hacer una segunda emisión, ¿cómo ven? ¿Se apintan o qué dicen? ¿No lo regañan? Que sea la segunda parte. La segunda parte, nos faltan un chingo de rolas que poner. Sí, aquí tenemos un buen de discos y muchas anécdotas por compartir con ustedes. Y bueno, antes de despedirnos, aquí también Alexa nos pregunta que esa experiencia de formar su banda surgió a raíz de esta, me imagino yo, ¿no?, de escuchar bandas como Halloween, ¿no? Pues así es, a partir de escuchar los clásicos de Metallica, Deep Purple, Twisted Sister, Iron Maiden, y pues también surge la cosquilla, ¿no?, de aprenderte esas canciones, y ya pues con los, como nos sucedió con los primos de la calle, de la cuadra, empezar a organizarnos, que cuando hacíamos nuestras fiestas metaleras que le llamábamos, y pues era a organizarnos un sábado y poner puro rock and roll. Y ya pues invitábamos a los primos y pues ya a partir de ahí pues ya empezamos a ahorrar para comprarnos nuestros instrumentos y empezar a darle a los ensayos. Sí, ya empezar ya a sentir ya esa... Esa es, sí, ¿no? Y ese gusto ya por armar una banda, ¿no? Esa emoción, ¿no? Sí, así es. Uh-huh. Sí, porque ya cuando empiezas acá a hacer dar tus primeros guitarrazos ya con un bataco, pues ya como que empiezas a sentir como que ya realidad tu banda, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y pues digo, a lo mejor empezábamos con canciones fáciles que a lo mejor no te gustaban, ¿no? En ese tiempo, como, no sé, ahorita me viene a la mente que una de los Hombres G o... Uh-huh. Que dices, pues yo soy rock and rollero, pero esta rola me llega al alma. Gusta, pero era fácil, sí, sí, como para empezar a tocar, sí, y sí, empezar a aprender. Le voy a hacer más pesada, ¿no? Ajá, entonces sí, así terminábamos echando mucho relajo con esas canciones porque las destrozábamos, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Pero sí, era muy... Muy divertido, ¿no? Muy divertido esos inicios. Pues muy bien, muchachos, pues ya estaban enterados acá para los que preguntaron. Preguntó Alexa su experiencia, ¿no? Con su banda, ¿no? De Ángel de Fuego, que fue la que conocimos nosotros también. Así es, que fuera con las que alternábamos, uh-huh, con Ángel de Fuego y Shendra. Ajá, sí, ya en aquellos tiempos, ¿no? Esperemos que se vuelvan a reunir esas bandas y vuelvan a hacer ruido, ¿no? Qué lástima, Alexa, no se quedó en las vocales de Ángel de Fuego. Hubiera estado chingón ese proyecto. Es que dicen que no le llegaron el precio. No es cierto. No, no, yo estoy hablando por ella, pero no es cierto, Luis. A ver si ahora con los el valor del peso ya le llegamos al precio. Sí, no creo que sea esa la razón, pero pues vean, en fin, ¿no? Igual a lo mejor tenía ganas de tocar cumbia o algo así. Pues sí, ya ves que eso es lo que deja. Sí, es lo que deja ahora aquí en México. Sí. Pues bueno, a ver si ahora que ya tocan reggaetón ya se anima. Sí, sí, pues ya ves que el reggaetón nos está pegando con fuerza, ¿no? Bueno. Pues bueno, pues ya nos vamos a despedir. Recuerden que la próxima semana vamos a armar o a continuar este especial de Halloween aquí con nuestros amigos. No se olviden de checar la página de Facebook, es CDMX La Casa Radio, para cualquier detallito ahí que quieran consultar, alguna información sobre lo que vayamos a transmitir, pues ahí pueden entrar, ¿no? ¿Qué más, Fabián? Saludos, pueden mandar. Sí, ahorita mandamos saludos también. Nada más rápido, saludos a la banda de Ángel de Fuego, el Alex el Bulbi, el Raimundo, el Carentino, el Chucky, también la banda de Acritud, mi ex banda, ¿no? Y el Tocayo, el René, al Iván, a Miguel, y también saludos a Alexa, por cierto, que ahorita está conectada. Sí, aquí está. Pues, toda la banda chingona que nos está escuchando, al Rafa de La Nunca Muerta Rebelión, y en sí a Marcelo, su carnal, también del bajero de La Nunca Muerta, a su carnal Marcelo. Sí, ya lo corrigieron acá. Al Carlitos, al Carlitos NP, y pues, a toda la banda en general de La Nunca Muerta Rebelión también, a Nati Rigoni, un saludo. Y a Anexas. Carnales y Anexas. Bien. Sí. Ya, saludos a mis hijas que también ahí están escuchando. Las Nancy's. A mi esposa, las y pues a Tania, nuestra hermana que también está ahí escuchando. Y se juntó ahora sí bastante banda que logramos avisarle. Fíjate, aquí marcan nada más como dos conectados, pero eso es una mentira. Pero en realidad son como 250,000. Sí, sí, estamos llegando a Europa y a todos los rincones del mundo. A los dinosaurios del rock and roll, que yo pertenezco a ese gremio. Sí, el señor Armando. A todos. El señor Armando acá. El grupo de WhatsApp Metaleros. Yara, también, saludos. Un especial del rock. Se va a hacer, sí, se va a hacer. Sí, de sesentero, ¿verdad? Sesentero, setentero. Hasta antes, ¿no? Desde 60 y tanto. Sí. ¿Qué más quieren agregar, muchachos? Pues nada, abrazo a todos los canales que nos están escuchando. ¿Más, Fabián? Bueno, pues nada más, qué gusto ver que cómo puede pasar uno de ser un fan a ser un músico, ¿verdad? Y gracias al amor que le tenemos a estas bandas, a este ritmo, en todas sus variantes. Bueno, pues yo me despido y que pasen buena noche. Gracias. La próxima semana recuerden la parte 2 del especial de Halloween. Sí, recuerden que este programa está hecho para los fans de las bandas, ¿no? Nos platican algo acerca de la banda que más admiran, o una de las bandas que más admiran, pero también nos platican sobre sus experiencias personales, ¿no? Que eso es muy importante para nosotros, ¿no? Que nos hagan ver qué es lo que sienten al escuchar esta música, ¿no? Cuáles son sus sentimientos cuando van a un concierto y están ahí, esa vibra que sienten, ¿no? Cuando están conviviendo con tanta gente, ¿no? Pues bueno, esas experiencias siempre son bien enriquecedoras para todos los que hemos vivido algunas cosas similares, y los que no hemos vivido, pues como que nos motivan a tratar de emprender unos caminos muy parecidos, ¿no? Para vivir esas grandes experiencias. Bueno, pues soy Arturo Shendra, me despido, nos vemos la próxima semana. Acuérdense que transmitimos el sábado a las 8 en punto. Por acá estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, en los especiales de la Casa del Rock. Nos vemos pronto, cuídense. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio. Contamos con estudio de grabación para proyectos de bajo presupuesto. Contáctanos. Nos vemos.